y mi amigo pidió dos más. A mí póngame dos cajas, por favor. Mi pena es más grande que la de él. Yo quiero ahogar en un vaso mi llanto. Si los amigos piden seis más, a mí deme seis cajas, por favor. Me tiembla el corazón, ya no resisto más. Siento que me ahoga mi pena más y más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cajas quiero yo. No puedo soportar, se ha ido ya de mí y me ha dejado. Dos cajas, por favor. Mi pena es más grande que la de él. Yo quiero ahogar en un vaso mi llanto. Si los amigos piden seis más, a mí debe seis cajas, por favor. Me tiembla el corazón, ya no resisto más. Siento que me ahoga mi pena más y más. Seis cajas quiero yo.